Muy buenos días, Jay y Martín, y por supuesto, buen día para toda la audiencia de La Mosquitera. Como bien decías, como todos los martes en este horario, tenemos la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos con la idea y con el objetivo de difundir un poco de música hecha aquí en Mendoza y también hablar un poco sobre novedades. Y transmitir información de interés, no solo para el universo de trabajadores de la música, sino también para el público en general. Y lo que estamos escuchando en el inicio de nuestra columna es la West Jazz Band, una banda de jazz tradicional y que es ya histórica en la provincia. Porque, bueno, ellos van a ser parte de un festival de música que se va a realizar en el Bustelo a partir de esta noche. Se llama El Bustelo Suena. Es hoy martes, mañana miércoles y el jueves, desde las 20 horas, habrá un festival de distintos géneros musicales, donde la gente puede participar con entrada libre y gratuita. Esto está organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia y las asociaciones de trabajadores, trabajadoras, trabajadores de la música de Mendoza. Inclusive están participando también en estas conversaciones, en estos acuerdos, las organizaciones de los departamentos del sur mendocino. Así que allí se van a encontrar con una importante cantidad de propuestas musicales de distintos géneros que representan a la provincia. Esto, como dije, es con entrada libre y gratuita. Festival de Música El Bustelo Suena a partir de hoy martes 16, mañana miércoles 17 y el jueves 18, desde las 20 y hasta las 24 horas en el Auditorio Bustelo de la ciudad de Mendoza. Dicho esto, paso a compartir alguna información que me parece interesante para el universo musical de Mendoza y también para el público en general. El Ministerio de Cultura de la Nación está convocando a la quinta convocatoria llamada Festivales Argentinos hasta el 31 de mayo. Esta convocatoria tiene que ver con otorgar ayuda financiera a las asociaciones civiles sin fines de lucro u organismos públicos, municipales o provinciales que organicen fiestas, festivales y eventos culturales durante el segundo semestre de este año. Así que será a partir del mes de junio. Esto es una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación. Es una política pública para todo el territorio nacional, destinada a fomentar la organización de celebraciones culturales de carácter popular, con el objetivo de potenciar las capacidades de gestión local, el desarrollo de las economías regionales y el turismo cultural. Brinda apoyo económico para la realización de fiestas, festivales y eventos culturales en todas las provincias y municipios del país, programadas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2023. Está dirigida, como dijimos ya, a organismos públicos, provinciales o municipales y asociaciones civiles con personería jurídica. Digo, para dar un ejemplo, si la asociación La Mosquitera realizara algún tipo de actividad tipo festival o fiesta y necesita algún apoyo económico, bueno, esta sería una oportunidad para presentar la propuesta. La inscripción es hasta el 31 de mayo de este año. Se debe hacer a través de la plataforma digital del Ministerio. Previamente hay que estar inscripto en el Registro Federal de Cultura, también se hace a través de la página del Ministerio de Cultura de la Nación. Y en el caso de los organismos públicos como municipios, por ejemplo, o gobiernos provinciales, la persona que ejerza la máxima autoridad en el área de gobierno que organice algún evento deberá inscribirse como persona física. Las asociaciones civiles sin fines de lucro deberán estar inscritas en el registro de espacios culturales o en el registro de organizaciones y empresas culturales según corresponda, para lo cual la máxima autoridad de la institución deberá primero crear un registro de persona física. Eso dice el comunicado del ministerio. ¿Cuáles son las categorías y los montos en los que se pueden inscribir? Hay cinco categorías de acuerdo a la magnitud de la convocatoria de público, basada en registros de la última edición con público presencial, y los montos van desde 750 mil pesos hasta 3.500.000 pesos. Así que bueno, está a disposición el reglamento, el instructivo y las preguntas frecuentes para llenar en la inscripción. Esto en la página oficial del Ministerio de Cultura de la Nación. Como dije, esto es la quinta convocatoria del programa Festivales Argentinos. También hay otra posibilidad dentro del Ministerio de Cultura de la Nación, que es un curso, es decir, la capacitación. Esto es un curso autoguiado llamado La Nueva Economía Cultural, Creación, Producción y Consumo en la Convergencia Digital. Es decir, aquí lo que se está tratando es de actualizar la información, porque bueno, ahora el tema digital ocupa un espacio muy importante en todo lo que tiene que ver con la economía de la cultura. Este es un curso autoguiado para pensar la cultura en el ámbito de la economía social y solidaria. La cursada está abierta hasta el 31 de mayo a través de la plataforma Aula Cultura de Formar Cultura. ¿Qué son estos cursos? Son un modelo de formación asincrónica de libre acceso y autogestionados que permiten que cada persona administre su ritmo, tiempo y lugar de aprendizaje. El recorrido está diseñado como un proceso gradual y acumulativo, donde los participantes adquieren progresivamente un conjunto de conocimientos y herramientas. Está dirigido a emprendedoras, emprendedores, productores, productoras, gestores, gestoras y artistas del campo cultural. Está toda la información, yo no la voy a leer para no aburrir a la audiencia. El curso, repito, es un curso autoguiado llamado La Nueva Economía de la Cultura, Creación, Producción y Consumo en la Convergencia Digital. También se lo puede encontrar esta información en la página del Ministerio de Cultura de la Nación. Y bueno, viniendo ya a nuestra provincia, nos vamos a encontrar con que hay desde la Facultad de Arte y Diseño, hay un seminario al cual se está convocando, que tiene un título medio extraño para aquellos que no conocemos de la cultura de la India. Se llama Desde el Solcatu al Conacol. Y estos son técnicas rítmicas de aquel país, de la India. Y esto está dictado por un profesor que viene de La Plata, de la Universidad de La Plata, Eduardo Rodríguez, así se llama él. Esto se va a realizar el jueves 18 de mayo y el viernes 19 de mayo. Pueden consultar a quién está dirigido y cuáles son los horarios en la página de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. También me parece interesante para aquellos músicos, músicas que están de alguna manera investigando sobre culturas de otros países y fundamentalmente para músicos en general, pero para percusionistas en particular, esto de aprender técnicas rítmicas de otro país y finalmente me parece muy interesante esto de la India porque tienen particularidades muy importantes en ese aspecto, ¿no? Así que está esta posibilidad de hacer este seminario en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cusco. Hago un punto y aparte acá porque me quería referir, aunque sea brevemente, a que el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, músicas, músiques, músicos, hemos cumplido 28 años de existencia, el 13 de mayo pasado, y bueno, me parecía importante remarcar esto porque, bueno, es mucho tiempo, son 28 años, accionando, militando y tratando de organizar al universo de personas músicas de la provincia. Y la verdad es que cuando uno mira para atrás, mira un poco la historia reciente de nuestra organización, empiezan a aparecer varios hitos que consideramos de mucha importancia, ¿no? Entre ellos, bueno, hay que decir que ese día 13 de mayo de 1995, surge la posibilidad de organizarse en una asamblea multitudinaria de personas músicas allí en el Salón de Actos de la Biblioteca San Martín, ahí en la Alameda. Allí los músicos presentes tomamos la decisión de abandonar una actitud quejosa, sin accionar para resolver los problemas, y se resolvió generar un tipo de organización. Como es un movimiento que en aquel momento tuvo un carácter asambleario y que con el correr de los años fue tomando otra forma jurídica, que es la que tenemos actualmente, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, con la personería jurídica correspondiente. Hoy ya contamos con alrededor de 2.000 socios, socias, socies, y con una organización importante en cuanto a lo administrativo y en cuanto a la atención de las necesidades de los socios. Hemos pasado por distintas dificultades, distintas administraciones políticas del gobierno de Mendoza, y bueno, hemos llegado hasta nuestros días construyendo organización. Y bueno, decimos que si bien se ha hecho mucho, falta mucho todavía por realizar. Y bueno, la predisposición y la decisión es continuar con la misma energía para lograr lo que falta. Entre las cosas conseguidas, podemos mencionar que en la provincia se logró hace varios años ya, se logró la música en vivo en la Fiesta Nacional de la Vendimia, son más de 50 puestos de trabajo muy convenientes para las músicas de Mendoza. Y a nivel nacional, fuimos protagonistas también de la creación de la Ley Nacional de la Música, que creó el Instituto Nacional de la Música, que sigue, digamos, que está en funcionamiento y sigue otorgando beneficios para el universo musical de nuestro país. Así que bueno, quería detenerme brevemente en esto, porque me parecía que era importante no dejar pasar esta fecha sin mencionar la actividad del MIM. Por último, quería también decir que la programación de El Bustelo Lo Suena, digo, esto lo quiero comentar porque como somos parte de las organizaciones de músicos de programación, quería comentar los grupos que van a actuar a partir de esta noche. Por ejemplo, hoy se presentan Mistura, la West Jazz Band, que la estábamos escuchando al inicio de la columna, el Lorenzo Pá, Destino Circular y el Pepi. Mañana miércoles, Agua Flamenco Latino, Choique, Santiago Lorca, La Joda y La Onda Cuartetera. El jueves 18, Los Tobares y Marcia Bustos, La Onda Cervecera, Los Pasteles, Conducta Calle y La Gigante. Estos son los artistas que van a estar en el Bustelo Suena esta noche, mañana y el jueves. Bueno, dicho esto, no sé si hay alguna consulta de parte de ustedes que quieran hacer, si no, cerramos la columna con música. Carlos, la verdad es que no, está todo muy claro y por supuesto, las felicitaciones por estos 28 años del MIN. La verdad es que importantísimo el trabajo que han podido realizar en estos años. Y bueno, eso, desearles un feliz cumpleaños y por supuesto muchos años más, porque la verdad es que necesario, importante, fundamental el trabajo que han logrado hacer en esto de aunar fuerzas, voluntades y juntarse en el MIN. Bueno, te agradezco las palabras. Sí, la verdad que además esta posibilidad de articular con medios de difusión comunitarios, como es La Mosquitera o Giramundo TV, o ya en la actualidad Radio Nacional Mendoza Aquino, UTN, etcétera, etcétera, para nosotros es muy importante porque son ventanitas que están abiertas para difundir la música que se hace en Mendoza y, por supuesto, el trabajo de las personas músicas de la provincia. Y hablando de trabajo, tenemos una agenda que ya empieza, como decía, a partir de esta noche, de actividades musicales, pero hay mucho más todavía. Yo no voy a mencionar todo porque, como dije, voy a aburrir a la audiencia, pero tenemos, por ejemplo, el jueves en Viña Rock Café el ciclo de cantautores, Marcelo López, Rodrigo Herrera y Javier Calvin. El viernes se presenta la Suite 322, que es una agrupación de jazz del este mendocino, en un local llamado Hualta. También el acusticazo trío en Alabama Bear, ahí en Gargantini 800 de Maipú. Parió La Choca en Umbrella Bar, ahí en San Juan 456, el sábado a las 22 horas. Hay un festival allí en Guaymallén, hay un festival de New Metal en el Club Pedro Molina. Esto va a ser el sábado a partir de las 17 horas, con una importante cantidad de bandas de este subgénero del rock. El Club Pedro Molina está en Matienzo 2073 de Guaymallén. Y por último, quería comentar que el sábado 20 a las 22 horas, en Beat Club, en la calle Perú 1773 de Ciudad, se presenta la agrupación de rock progresivo mendocina Cris. Así que nos vamos a despedir hasta el próximo martes escuchando justamente a esta agrupación, a Cris en su tema 6 grados de separación. Nos encontramos el próximo martes y muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Perfecto. Bueno, nos vamos con la música entonces, escuchando a Cris.